caballero. A caballo me voy por la mañana. A caballo me voy para vacilar. A caballo me voy en la sabana. A caballo me voy la brisa matinal. Si tú te estás conversando, y ahora vamos a bailar. Caballo me voy en la mañana. A caballo me voy, vamos a galopar. Caballo